Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Seguimos en esta serie que estamos realizando desde Medellín, Colombia. Estamos pues en este encuentro de periodistas en torno a la figura de Gabriel García Márquez y el premio que está en su tercera edición. Y bueno, pues todo lo que significa esta Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, este organismo del cual forma parte Mónica González, que es directora de CIPER Chile y miembro de este Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo. Gracias por estar aquí, Mónica, y poder platicar contigo un rato. No, por favor, muchas gracias a ti. Bueno, Mónica González Mujica es una periodista chilena muy conocida en el continente, muy reconocida y querida, por muchas razones. Como parte fundadora y directora de este Centro de Información e Investigación Periodística, han hecho cosas muy relevantes. Y a ti se te identifica la primera por varias razones, desde luego por tu propia biografía, por tu presencia social y periodística durante la dictadura de Pinochet, después de la dictadura de Pinochet y aportaciones periodísticas fundamentales. Ya sé que te han preguntado millones de veces y una más. Cuéntanos sobre este periodo de la historia de Chile, que es un periodo de la historia de América Latina muy importante, donde una periodista como tú, yo digo que le da la puntilla a Pinochet en el sentido de hacer una investigación sobre el asunto financiero y sobre los fraudes y los recursos. De casas que tú también conoces, su casa. Y de casas que conocemos, ¿no? Cosas que se conocen. Su casa en Locurro y en Melocotón, eso, mira cómo se repite la historia. Se repite la historia, pero cuéntame de la tuya en términos de tu trabajo periodístico, porque efectivamente el fenómeno Pinochet no puede entenderse sin contribuciones tan importantes como la tuya en materia de asuntos que no tenían que ver con los derechos humanos, sino tenían que ver con corrupción del dictador. Cuéntame de ese proceso en Chile. Sabes, yo creo que la corrupción y derechos humanos van intrínseca e íntimamente ligados. No se entiende uno sin lo otro. Y se da también en los casos de abuso en múltiples áreas, como los abusos de la iglesia, de sacerdotes, como hemos visto, ¿no? Que tienen que hacer uso ilegítimo de dineros de fieles o de la iglesia para poder alimentar sus vicios. En el caso de la corrupción y la violación a los derechos humanos van juntos. El tipo que comete abusos, que uno pensaba que ya habían desaparecido, ¿no? Que es tirar gente al mar después de haberlos torturado a muerte, deshacer en ácido, quemar huesos en hornos, como lo hicieron los nazis, que lo hicieron en Chile durante mucho tiempo, violar mujeres, tirarles perros. Las torturas son horrorosas, ¿no? En Chile tiraron a gente viva a minas de cal, a acantilados, y las tiraron en helicóptero al mar. Bueno, para hacer todo eso tienes que tener impunidad, estar por sobre la ley. Y cuando tú te sientes haciendo eso, ya después, bueno, comprarte una casa con plata del Estado, hacer caminos, puentes para que tu casa, tienes un hombre poderoso, tienes que decidir cosas muy importantes. Tienes que tener puentes, ¿no? Propios que te lleven más luego a la casa de gobierno. Darle platas a tus hijos, mandarle a cualquier lugar del espacio y del universo para que jueguen, para que se diviertan. Es algo propio de esta íntima ligazón entre corrupción y muerte. Nosotros pensamos que se había acabado. Bueno, eso es lo horroroso. Chile era duramente criticado, condenado por Naciones Unidas. En México hay 100.000 asesinatos al año. 1.5 millones de gente asesinada en 14 años. 23.000 o 25.000 desaparecidos oficiales. ¿Quién dice algo? ¿No te parece raro, Carmen? Perdóname, yo podría hablar todo el día y muchos días sobre Pinochet. Lo que nos pasa a la gente como yo, no entendemos por qué. Lo que está ocurriendo en México no es un tema de todo el continente de primera urgencia. Pues dejemos entonces a Pinochet a un lado, que mucho hay que hablar de Pinochet también y de lo que tú en su momento investigaste sobre estas operaciones inmobiliarias fraudulentas, etcétera. Pero vamos a la pausa y hablemos de México, hablemos de eso que tú dices, hay que hablar de lo que ahorita está pasando. Que es urgente. Da la idea de que te disgusta ya que te pregunten de Pinochet, no, de tanto que has hablado de Pinochet. No, Carmen, te suplico, no es eso. Es que me violenta que México no sea urgencia continental. Y lo es. Después de la pausa te escuchamos. Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con Mónica González, la colega periodista chilena. Por cierto, archi reconocida, fuiste premio UNESCO hace... ¿qué, 3 años, papá? 2010. El premio UNESCO por la libertad de prensa, que bueno, desde luego es un reconocimiento de varios que tienes y que hace que seas una persona efectivamente muy reconocida, no solo por tus investigaciones, sino por tu opinión y por lo que representas. Decías hace rato que ya de Pinochet hemos hablado mucho y bueno, das pie para hablar de México y tú dices, debería ser una, a ver si te siento bien, urgencia continental. ¿De sí, qué porque no le voy a pedir a los, no le voy a pedir a los europeos que están con su propia crisis económica y de migración. Continental. Dejémoslo en este continente, o sea, dejémonos de lloriquear y de criticar a los gobiernos de Europa porque no enfrentan debidamente su crisis y mirémonos al espejo. ¿De qué estamos hablando? Ellos tienen guerra, hay una guerra. La guerra está en Siria, hay guerra en gran parte del territorio de Irak, hay guerrillas en Afganistán, pero nosotros ¿qué tenemos? No tenemos guerra y es el continente más violento del mundo. Entonces seamos claros, somos unos hipócritas. No hay golpes de Estado porque los grupos económicos internacionales, los grandes transnacionales, lo impiden. ¿Pero por qué? Porque deja de fluir el dinero de un lado a otro, dejan de fluir las mercancías, dejan de ganar dinero. Pero, por favor, ¿se garantiza el derecho a la vida, a vivir, a soñar, a amar en México, por ejemplo, o en gran parte de su territorio? No. ¿Qué hay detrás, Mónica, de estas espirales de violencia que como México y otros países se viven? Dinero. Dinero. Grandes cantidades de dinero. En nuestros países el tráfico de seres humanos es un gran negocio. No vengan a compadecerse de lo que está pasando con las chalupas que se hunden al frente de la costa en Europa, ni tampoco con el tráfico que se está haciendo para entrar a la Unión Europea. En nuestros países mueren y hay desaparecidos por centenares y por miles de la gente que llega hasta la frontera de México con Estados Unidos, pensando que puede encontrar una solución, un camino a la miseria. Y lo que encuentra es explotación sexual, laboral o desaparición. México, ¿crees que es...? Hay una gran tumba de desconocidos. ¿Cómo podemos vivir tranquilos con esa tumba de desconocidos? ¿Cómo podemos vivir tranquilos con 23.000 desaparecidos? Si por fin ahora yo logro ver que empezamos a asumir en México... Y digo empezamos porque es mi barrio, mi tierra, mi región, que el gobierno es responsable. Perdón, un gobierno que garantiza que por constitución tú le vas a garantizar el derecho a la vida. Y en 50.000 muertos en el gobierno de Felipe Calderón, que han aumentado a 70.000 o a 60.000+, porque las cuentas no son claras. No se sabe el número de muertos en realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiere decir que hay grandes zonas, al menos 6-7 estados, en donde el crimen organizado ocupó el vacío de poder que dejó el gobierno. Es decir, si hay tropas militares o policiales que son los que asesinan a personas, desaparecen personas, juegan a la pelota con sus cabezas, los decapitan, porque hay que decirlo así, sumergen sus huesos en ácido. Son ejércitos, son agentes del Estado que tienen que protegerte. Es el gobierno responsable de esas muertes. Y dejo para el final los asesinatos de periodistas. 5 en 2014 en México. ¿De qué se trata? De que los ciudadanos no tengan ojos, oídos, sean ciegos, se arrinconen en sus casas y no aleguen porque les cobran más impuestos, porque los carteles de los laboratorios y medicamentos es cada día más un abuso, porque todo es un abuso. Que el ciudadano se sienta cada día más solo y no pueda trabaje como un esclavo. 50% del trabajo en México es sin contrato. Es de humanos aquello. ¿Qué jubilación van a tener? Entonces, se necesita asesinar al periodismo de una manera física, real, o como lo hicieron contigo, mi querida Carmen, sacándote de las ondas. Es la otra cara del asesinato de periodistas. Entonces, ya sería bueno que entendamos en el continente que no es verdad que todos los países del mapa de América Latina es una democracia. ¡Qué bonito es! ¡Qué lástima! Vamos a crecer menos del 1%. Hace años que venimos creciendo menos en México. ¿De qué estamos hablando? Son democracias países que tienen 23.000 desaparecidos sin un conteo oficial, porque pueden ser miles más, que no sabemos cuántos muertos, que hay 43 familias, la verdad es que son 48, que buscan a sus hijos, estudiantes normalistas. Soñaban con que sus hijos fueran los primeros, a mí me emociona, los primeros universitarios. ¿Y qué es lo que tienen? Los buscamos en basureros porque los quemaron. Por favor, ¿de qué estamos hablando? No, no los quemaron ahí. ¿Dónde los quemaron? ¿Dónde están? ¿Dónde vivos están? Se los llevaron. Vivos los queremos. Ese es un grito que se... Uf, que costó tanto asumirlo en Chile, Argentina. Y aquí estamos de nuevo. Y aquí estamos, estamos de nuevo conversando, Mónica. Te detienes en México, pero te pregunto sobre América Latina en general, sobre tu país, porque está transitando América Latina en un periodo turbulento por varias razones. Gobiernos que están en medio de escándalos, Brasil, Venezuela, Argentina a su manera, México, ya lo mencionaste, en fin. ¿Este mapa de la región, cómo lo ubicas? Muy turbulento, muy convulsionado y con dos problemas centrales y no sé cuál es más grave y que ya vimos que van de la mano. La seguridad pública, los tráficos de armas, drogas, personas, delincuencia, pandillas y la corrupción. Explosión en corrupción. Mira lo que ha pasado en Brasil. Tremendo. Lo de Petrobras es terrible. Grandes cantidades de dinero que son traspasadas a través de la petrolera estatal a constructoras y de ahí a los partidos políticos. Estamos hablando de millones y de millones de dólares, miles de millones escamoteados, y sabiendo que cada peso es menos pesos para combatir la pobreza, para mejorar el transporte público, porque a veces se nos olvida. ¿Para qué eran esos pesos? Ahorrar minutos de transporte público. Es que una mujer puede llegar a su casa y tener tiempo para acariciar a sus hijos. O mirar a su marido para poder tener una chispita, ¿no? De que seguimos siendo esa pareja que se conoció algún día y que soñó con ser mejor. Eso es. Se nos olvida. ¿Para qué es el dinero? Que hay gente ahí que está viviendo como esclava, en manos de pandillas, en manos del crimen organizado. Y mejor ni hablar lo que ha pasado en Venezuela con corrupción. México, como ya lo decíamos, pero también en Guatemala, mira, un presidente de esto que nos llena, y ahí viene el cambio. ¿Cuándo habíamos visto con toda la corrupción que ha habido en Guatemala? En que los guatemaltecos se enteran un día que Estados Unidos confiesa que les inocularon sífilis y no pasa nada. Les inocularon sífilis, con todas las consecuencias. Tremendo, pero en Guatemala está pasando. ¿Y en Guatemala qué sucede? Septiembre dice, a principios de septiembre, un día que no se nos va a olvidar, el Congreso dice, no, el señor Otto Pérez tiene que irse a responder por sus delitos de corrupción. A lo mismo que había ya estado la vicepresidenta. Y ahí está... Procesándose. No sabemos si va a poder ir a la cárcel finalmente. No es el primer presidente de Guatemala. Portillo ya fue extraditado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad. Guatemala lo ha manejado como un estado propio, empresas norteamericanas, y Estados Unidos ha permitido todo. Masacres horribles, corrupción espantosa. Pero parece que el pueblo guatemalteco hoy día dice, no, no, Es un referente. Es una señal. Es una señal importante. ¿Y Chile, Mónica? Chile con una explosión de corrupción que me da vergüenza porque... ¿Explosión? ¿Tanto así? Sí. Sí. Cuéntame de ello. Porque vivíamos convencidos de que la corrupción estaba acotada. Y claro, las cifras comparadas con otros países, como dicen los periodistas, dice Mónica, tus cifras son, tus investigaciones son geniales, pero la verdad que los montos que tú citas son la propina de nuestros problemas de corrupción. Propinas, bueno. Sí, pero yo creo que el tema es, y este es lo central, cuando tú descubres que, y eso es lo que pasó en Chile, ¿no? Se descubrió en poco tiempo que había grandes empresas, grandes grupos económicos que habían financiado ilegalmente la política, los políticos, y de todos los sectores. Entonces, de repente, uno mira y dice, ¿qué he hecho yo para trabajar tan mal? Como periodista. No me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta? Si esto era tan obvio. Bueno, y esto surge porque hay gargantas profundas, ¿no? Dentro de las empresas que confiesan. Si no, no se habría sabido nunca. Y a eso se agrega un caso de un escándalo que involucra al hijo de la presidenta. ¿Y su nuera? Que una empresa de la nuera. Y que hacen una operación inmobiliaria irregular, pero que no es... Una canción que ganaría todos los festivales de la canción en nuestro continente. Eso es impresentable. Eso es robo. Pero no es delito. No está sancionado en la ley. ¿Te has dado cuenta? Déjame hacer una pausa, Mónica, y regresamos con ese punto. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en la parte final, Mónica. Te preguntaba en el corte que si eras pariente del expresidente uruguayo por tu González Mujica. No, no. Por tu González Mujica, pero bueno, buen presidente fue Pepe Mujica. Sí. En su momento, el periodo que estuvo ahí. Bueno, regreso al tema en donde te quedaste. Te pregunté sobre Chile y esto que está viviendo la figura de Bachelet y lo que está haciendo un asunto pues de alto costo político por asuntos de corrupción. Bueno, porque su hija. Su nuera, una empresa que era gerente de proyectos, su hijo, y que ella lo lleva a la moneda y entonces renuncia a ser gerente de proyectos para comprar un terreno que después iba a revender cambiándole el uso del suelo de manera ilegal, de manera irregular pero legal, o sea, con no hay información previa, no comete delito, no, no va preso, con información privilegiada, como tú dices. Consigue un crédito con el hombre más rico de Chile y de América Latina, uno de los más ricos de América Latina, que es el Andrónico Luxi, que tiene en el Banco de Chile. O sea, ese hombre, ¿por qué le va a entregar un crédito a esta? Y ahí viene el tema central. ¿Por qué le entrega 6.500 millones de pesos a la nuera de la presidenta? ¿A cambio de qué? Y esa es una pregunta obligada, que no tenemos respuesta. Y es lo otro que pasa con las empresas que financiaron la política. Ya tenemos un juicio, porque está claro que la mayor empresa pesquera del Grupo Angelini pagó una investigación que hizo CIPER maravillosa, pagó coimas para que durante la tramitación de la ley de pesca, en que se distribuyen las cuotas de pesca a lo largo de la costa, un mar que está, le pertenece, la verdad, a 9 familias, como lo demostramos. Entonces pagó mucho dinero para que parlamentarios de distintos sectores políticos le garantizaran que mantenía todos sus privilegios y sus derechos en sus cuotas. Bueno, ¿y qué hizo Sokim Mich? Otra de las empresas que financió ilegalmente a los políticos, que tiene un agravante. Es la empresa del yerno de Pinochet. ¿Del yerno de Pinochet? Se la apropió ilegítimamente durante la dictadura, porque se privatizaron las mayores empresas del Estado, las más ricas, a precio vil. Hubo un acuerdo de no, cuando se recuperó la democracia en 1990, hubo un acuerdo de no revisar ninguna privatización. O sea, él partió con inmunidad, con impunidad. Y ahora descubrimos que es un pulpo. Le da plata a la derecha, al centro, a la izquierda, a todos. A todos. Ya llevamos, creo que llevamos 17 millones de dólares. ¿Para qué? ¿A cambio de qué? De contratos para explotar de manera vil el salar de Atacama, las plantas de litio, las plantas de potasio, como lo hemos demostrado en reportajes en CIPER. Uh-huh. Bueno, ahí viene el tema de fondo. Cuando hablamos de corrupción, no es solamente el dinero escamoteado para hacer viviendas, mejorar la salud, el trabajo, todo de los ciudadanos. En el fondo, mejorarles la calidad de vida tan vilipendiada. Está también la cooptación que se han hecho grandes grupos económicos, mineras, las mineras que son los mayores inversores de nuestro continente extranjero. Los laboratorios que ¿chinos? Se comportan como muchos chinos. Por eso es que el periodismo es el mayor atacado de tal manera, porque nosotros somos los únicos que podemos hacer la correa completa. Aquí está el caso de corrupción, y para que haya impunidad y los que cometen el acto de corrupción y roban plata al Estado sigan robando, sigan ejerciendo sus poderes, sus privilegios y sus puestos de poder, es necesario que un poder judicial corrupto les otorgue la impunidad. Y nosotros somos los que ubicamos a ese juez, que también recibe su parte, su tajadita, ¿no?, de plata. Y entonces vemos muchos jueces que viven muy por encima de sus ingresos. Está el Congreso, que permite también y refuerza el cordón de impunidad. Carmen, lo que tú hiciste con tu casa blanca en México es el atisbo, es la correa completa de la impunidad. Porque todos los periodistas en América Latina sabemos que tú no mentiste y tu equipo no mintieron. Entonces, ¿cómo es posible que esa casa en Sierra Gorda no es un lugar muy exclusivo que se compró la señora, el presidente? Se lo compró en octubre y noviembre, dos casas compradas entre ella y la otra casa, el ministro, el secretario de Estado de Hacienda. El presidente asumió el 1 de diciembre, no sabían que iba a asumir. No, pero no era funcionario público en ese momento. Perdón, somos tontos. Vaya historias. Somos tontos. Eso se llama corrupción para la impunidad. El tema central, ¿cuál es? Es que por un lado robas para tener unas casas muy lujosas, para tener un estilo de vida que a lo mejor la señora Rivera la tiene en sus telenovelas, ¿no? Y queda bien para sus telenovelas. Momentito, estamos hablando de un país que tiene más de 60.000 muertos y 23.000 detenidos desaparecidos. Porque son detenidos desaparecidos, secuestrados. No, déjeselo a las telenovelas, asuma la realidad. Y yo te rindo homenaje. ¿Qué quieres que te diga? Te rindo homenaje a ti y a tu equipo. Pues este equipo de porque ese es el iceberg, ¿no? Ahí viene la correa. Se asesina en un lado y así se mantiene un poder para poder tener estas casas de telenovela. Entre otras cosas. Parte de esa realidad latinoamericana y mexicana, Mónica, gracias por estar aquí para contarlo, para hablar de ello y para seguir en contacto con el público de CNN. Gracias. No, gracias a ti, Carmen, y mucha suerte. Gracias a ti también y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches, hasta mañana.